Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Si este gobierno asesino razonara un poquito, este pueblo mexicano no le chiflaría en el grito. Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Si por lo que estoy cantando... El 13 de agosto de 1968, tres contingentes estudiantiles marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Según los cálculos oficiales, a este evento asistieron entre 40.000 y 60.000 personas. Sin embargo, la prensa calculó 180.000 y, de acuerdo con los propios manifestantes, desfilaron 300.000. Muchos integrantes del movimiento recordarían este día como uno de los más bellos de todo el año. No se trataba solamente de expresar la inconformidad, sino también de reivindicar una manera muy diferente de construir el mundo y de resolver los problemas. Los estudiantes exigían la apertura de un diálogo público, la destitución del jefe de la policía del Distrito Federal por golpear estudiantes, explicaciones al gobierno por violar la autonomía universitaria y libertad de los presos políticos. Marcharon al Zócalo gritando: "Pueblo, piensa, habla y actúa. Exigimos indemnización de los estudiantes muertos y heridos. No queremos olimpiadas, queremos revolución. Profesores sí, bayonetas no. A Corona del Rosal hay que ponerle bozal. Lo que estoy cantando me han de dar chicharrón. Merecido me lo tengo por cantarle a un hocicón. Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Si el pueblo pide un derecho, lo callan a macanazos. Eso sí le va muy bien, porque llueven bazucazos. Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. En la novela Los días y los años, Luis González de Alba escribió: "El Zócalo. Su sola mención producía un cosquilleo de temor y animación. Entrar en una de las plazas más importantes del mundo y gritar bajo los balcones todas nuestras exigencias y, ¿por qué no?, todos los insultos que se le ocurren a una multitud indignada. Pues, ¿qué esperaban? ¿Flores?". En verdad me está doliendo lo que les estoy cantando. Yo quisiera respetar a los que están gobernando. Escribían los estudiantes para terminar el metro. Pongan a los granaderos junto a su maestro cueto. Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Robe al pueblo sin piedad. Robe al pueblo sin piedad. El 13 de agosto de 1968, como parte del movimiento de 1968 en México, se realizó una masiva marcha y manifestación de desobediencia civil desde el casco de Santo Tomás hacia la Plaza de la Constitución, Zócalo, de la Ciudad de México. Entre los manifestantes se encontraban estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Valle de México. La marcha ha sido reconocida históricamente como la primera ocasión en la que una marcha estudiantil lograba llegar al centro político de la capital. Así comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América del día jueves 13 de agosto de 2020. Comarca Andina. Desde hace 25 años, APAD Noroeste, la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado del Noroeste de Chubut, viene trabajando por construir oportunidades a los jóvenes de nuestra comarca andina. Recientemente se logró un gran paso que dará estabilidad a la asociación. Para esto charlamos con Ricardo Wirth, presidente de la misma. La Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado del Noroeste de Chubut, 25 años de actuación en la zona, haciendo muchas cosas, unas en silencio, y mucho tiempo de estos 25 años, podríamos decir que 24, haciendo gestiones y reclamando

será un mundo lleno de errores, lleno de rabia sincera y viento de primavera que aviva la construcción. A veces una canción deja una huella hechicera y se acerca así el mundo que quisieras. Estás girando para ver la frontera, estás girando para dar tu vuelta al sol, estás girando, se hace así la carretera, estás girando. La verdad más verdadera, el tiempo desacelera y así podemos mirar. Se clava como un puñal y es una herida mensajera que te cuenta no es el mundo que quisieras. El mundo siempre es el mundo, siempre una excusa certera. Pasa la vida entera como si nada. El pájaro abre sus alas y ensaya un vuelo sin certezas, pero intenta así el mundo que quisiera. Estás girando para ver la frontera, estás girando para dar tu vuelta al sol, estás girando. Estamos en comunicación ahora con Marcelo Calfupán. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Marcelo, vos sos integrante y miembro de la comunidad Vuelta del Río, así es, ¿no? Sí, yo soy integrante de la comunidad mapuche de Vuelta del Río. Bueno, Marcelo, hemos estado todos estos últimos días atentos y atentas a ver cómo está la situación por allí, pero siempre es mejor tener las novedades de vos, de la misma gente que vive allí. ¿Querés contarnos un poco cómo está la cosa a este martes de 11 de agosto allí en Vuelta del Río? Sí, mira, todavía sigue bastante complicado el tema de la comunidad nuestra y alrededor también, Pati Chame también debe estar lo mismo, pero nosotros en nuestra comunidad todavía con el gran temporal de nieve, ya hace casi un mes que estamos afectados con la gran nevada, de 1,80 m, en parte 2 m, hasta 2,5 m. Hemos estado nosotros como comunidad trabajando para ayudar a la gente que está más con la cordillera. Sí. Hemos estado trabajando con pala y también con caballos, llevando un poco de mercadería a una gente que está más aislada, donde tenemos niños y abuelos. Pero ahora sigue re complicado el tema de la comunidad por la gran acumulación de nieve. Marcelo, ¿y han podido llegar a todas las casas o quedan casas todavía sin poder llegar? Ya hemos llegado en algunas casas ahí en la comunidad, hemos tenido la participación de acá de la gente de Brigada de Incendio de Belén, donde vino a colaborar con la topadora para poder abrir camino para abastecer a toda la gente de la zona más alta de la cordillera, porque se encuentran aproximadamente con 1,80 m, 2 m de nieve y se han llegado a 3-4 familias nomás. Y en la otra, y quedan como 5-6 familias que no hemos podido llegar con la topadora por la gran acumulación de nieve y después de la acumulación de nieve, el terreno muy blando y se me enterró la máquina, así que tuvimos que volver. Claro, porque cuando se va derritiendo la nieve, lo que ocurre es que se pone muy barroso, ¿no? Todo lo que se pisa, digamos. Sí, cuando empieza a deshielar en la zona cordillera, por ahí te encontraste con mucho barro, con tierra negra que es seca y también mucha greda. Mucha greda, impresionante la cantidad de greda que hay y donde hay arroyo. Se complica mucho, ¿no? Porque se pone todo blando y por ahí hay machines que se llenan de agua, que hay una desciente, entonces es difícil de cruzarlo, ¿no? Porque a pesar que tenemos también más piedra en parte tenemos menuscada donde no podés cruzar con la topadora. Claro. Y así que hasta el día de hoy han quedado unas 6 familias que nosotros sí hemos podido llegar a caballo para verlo su estado de salud, hemos estado llevándole los medicamentos porque tenemos mucha gente mayor de edad que nosotros ya sabemos que ellos tienen medicamentos diariamente que los tienen que tomar, uh-huh. Por el tema de la presión, otro problema de ocular, el tema de la vista, que es cuando algunos son operados, algunos son operados de los pulmones, y así que, bueno, como que sabemos que ellos tienen que ya medicado ya por el médico, y nosotros sabemos qué medicamento están tomando, así que hemos podido llegar a lograr acercarle y también llevarle un poco de mercadería, ¿no? Uh-huh. Lo único que todavía no se puede llegar en esta familia es tema de forraje, porque se han muerto muchos animales, que más del 50% de los animales se han muerto por la acumulación de la nieve. Y por ahí se da un poco de tristeza, ¿no? Porque la gente vive de su laburo, vive de su ganado, vive de su hacienda que tienen ellos, los 365 días del año lo viven eso, ¿no? Porque algunos no tienen cerca, no tienen tensión, nada, la gente así que uno por ahí se pone menos tristongo porque a pesar que uno también le ha tocado, a mí también le ha tocado, me ha dejado con muy pocos animales y yo tengo una familia que mantener y por ahí me encuentro amargado también como si fuera esa gente porque al final nos quedamos casi nada. Claro. Marcelo, ¿han podido hablar con no sé, con intendentes, con gente del gobierno provincial con respecto a esta situación? ¿Se les ha dicho algo? ¿Si se les va a dar una mano en la reposición de animales o algo o no? Mira, con el estado de estado provincial, el estado municipal, no hemos tenido ninguna charla, lo hemos llamado a la gente de Acción Social de Maitén, no lo ha atendido, así que no tenemos ningún contacto con ellos, así que ni con el Estado Provincial, no tenemos ninguna charla si le van a retornar los animales perdidos, que haya algún suicidio, todavía no hemos sabido nada, ¿no? A pesar de que ahora nosotros estamos más emboscados de tratar de trabajar y salvar los pocos animales que nos está quedando. Y bueno, y más adelante será el reclamo y ver a ver qué posibilidad tiene la gente de poder recuperar, aunque fuera su animal perdido. Claro. Porque también, o sea, que también se perdió muchos animales, que nos jugó muchas cosas en contra. Tenemos lo que es el COVID-19, que la gente que salía a hacer su changa, salía a alquilar afuera, salía a hacer la obra para poder traer el alimento a su casa, traer el forraje para sus animales. Este año no lo pudo hacer porque no te dejaban salir por el tema de esta enfermedad. Y tampoco la gente del gobierno municipal tampoco se puso en campaña de darle forraje o darle tan calor a la gente. Y entonces todo eso nos jugó en contra. Y por eso es que se ha perdido tantos animales y también la gente hoy, algunos tienen poco alimento para abastecerse ellos mismos. Claro. Marcelo, para tener una idea de lo que hace falta, ¿cuánto, o sea, hablando en fardos o hablando en bolsas de pellet, cuánto alimento haría falta como para asegurar la salida de la nieve, digamos, ¿no? Porque todavía mientras el campo esté cubierto de nieve, no tienen qué comer. Sí, mira, si te hablo de fardo o de bolsa de pelé, si te doy un número, tengo que hacer un censo más que nada, pero te estoy hablando de que en lugares han quedado 100 animales, 200, y eso es la cantidad que queda, ¿viste? Más allá que hoy no tenemos nada, forraje casi tenemos muy poco. Nosotros hemos recibido 60 fardos que colaboró la gente, y como somos 30 familias en la comunidad, bueno, la cual le estamos dando a 20 familias, los que tienen animales, lo que se les quedó, y viendo que un fardo pasto comen 10 animales. Es chivo, digo, eso como un fardo pasto, y estamos hablando de 100 animales que salvaron algunos, así que por lo menos le va a tener que tirar unos 5 fardos por día. Claro. para poder abastecer y cuidar los animales que quieran, porque ahora están a plena preñé, y así que los animales están muy flacos, ahora con el verdín más lo atrasa, así que se salvaron algunos animales del entierro, pero ahora estamos con el problema, y mucha gente está asustada porque sabe de que ahora en septiembre se empiezan a morirse porque están demasiado flacas y algunas están preñadas, y bueno, eso es lo que nos está complicando bastante. Claro. Bueno, Marcelo, acá te cuento que las radios comunitarias, las organizaciones sociales siguen juntando dinero y donaciones para poder acercarles. Ahí estamos siempre en contacto con la Petumo de Len, que es quien nos coordina un poco y nos va diciendo, nos va pidiendo qué es lo que hace falta. Así que bueno, también hablando con ustedes, no sé, ¿cómo, qué más querés contarnos? Le puedo contar, le puedo contar que ayer y anteayer seguía nevando en nuestra comunidad, en Campo Arriba. Habíamos hecho abrir un camino con la topadora, que nos duró 2 días más, se volvió a tapar todo, y quedamos como los primeros días que estamos pidiendo que nos den ayuda para poder llegar a la casa, así que ya hay. ¿Qué más le puedo contar, no? Lo que me dice más eso, de que volver a estar tapado con nieve, y hay gente que tiene muy poquito forraje, y los animales no tienen espacio para comer porque está todo cubierto de nieve, absolutamente no se ve un monte todavía, y eso nos preocupa mucho, ¿viste? Y eso es lo que le tengo que contar, o sea, ¿qué más le puedo contar? Estamos llenos de nieve y estamos en lucha para poder abastecer a toda la familia y poder salvar los animales grandes, aunque fuera, y que tengamos que ya la pérdida de los chivitos, los corderos, ya lo tenemos como perdido, así que ahora estamos luchando para poder salvar los animales grandes nomás. Qué bárbaro. Marcelo, es medio indignante que cuando se trata de ir a reprimir, el Estado cuenta con todo tipo de vehículos y de aparatos y de cuestiones, ¿no? Pero cuando es ir a dar una mano, bueno, esto que me decís, ¿no? Que la Municipalidad del Maitén ni se ha puesto en contacto con ustedes, me parece una barbaridad, ¿no? Y sí, porque cuando hay que reprimir a la gente que por ahí lucha por un pedazo de tierra que realmente le pertenece, siempre hay mucha plata, ¿no? Hay mucha plata para poder hacer un desastre a la gente, y cuando se pide ayuda para la gente que siempre vivió en el campo, nunca aparece nada, ¿no? Y eso por ahí incomoda mucho, porque también cuando hay elecciones, la gente que anda en la política, esté lloviendo, esté nevando, si tienen auto, llegan con auto, llegan caminando, y ahora en el momento que la gente lo necesita, no aparece nadie. Así que eso también por ahí incomoda, ¿no? Incomoda porque, a pesar de que la gente está tan lejos de la cordillera, y ahora que la gente se necesitan de ellos, no aparece nadie, no aparece ningún funcionario público para, aunque fuera decirle o mentirle, siquiera decirle, bueno, para la primavera te traigo 50 chivas, 50 ovejas, no, jalo un compone y que sacarlo de la tristeza que hoy está viviendo la gente, ¿no? Claro. Marcelo, ¿pensás que detrás de la falta de ayuda lo que hay es una intención de vaciar el campo, digamos, de que la gente tenga que abandonar el campo porque no tenga más de qué vivir? Sí, mucho, no solo yo, la mayoría de la gente piensa de que ahora con el tema de la empresa minera, piensa de vaciar a la gente y no darle ayuda para que se pueda ir a los pueblos y explotar todo lo que es los territorios, ¿no? Pero nosotros como comunidad siempre dijimos, nosotros, aunque fuera estemos cuidando liebre, vamos a estar cuidando liebre, pero no lo vamos a ir del campo. Es que nuestro viejo, nuestro abuelo han nacido, se han criado en el campo, y nosotros hemos nacido y ellos lo han criado en el campo y nos vamos a abandonar. Así que eso que lo tengan en cuenta, de que nosotros no vamos a salir de nuestro territorio aunque no tengamos nada, ¿no? No solamente lo digo yo, sino lo dice mi gente, igual mi gente de mi comunidad está dispuesta a seguir luchando y seguir trabajando, porque muchas veces uno ve a los pueblos y ve los barrios más imaginados, donde hay mucha gente de nuestra, que vos lo ves y le dice que anda borracho, que anda drogado, pero es la falta de que el Estado no le da una mano para que esa gente pueda salir adelante. Sí, evidentemente muchas de las acciones gubernamentales apuntan a eso, ¿no? A que la gente vaya dejando el campo y vaya abandonando el territorio para ir a mucharse a los costados de las ciudades a hacer mano de obra barata, ¿no? Sí, eso nosotros ya lo tenemos comprobado, ya lo hemos charlado, y nosotros, nuestra comunidad, viene luchando desde hace años, ya en el año 1956, 1940, 1917, nuestra gente ya estaba en lucha de no abandonar nuestro territorio, así que hoy menos lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Que ya sabemos un poco más por qué derechos tenemos también como pueblo mapuche, sabemos trabajar hoy, también estamos medio a la par de ellos, que ellos tienen una camioneta, quizás capaz nosotros tenemos un autito viejo, pero lo tenemos, si tenemos un celular, también tenemos un celular, y también sabemos manejar un WhatsApp, todo, así que antes que nuestra gente no nos sabía, ¿no? No sabía ni siquiera manejar una computadora, hoy muchos de mis hermanos, muchos de mi gente saben hasta la ley que nos ampara en nuestro pueblo, así que menos vamos a abandonar por eso. Claro. Marcelo, te agradezco muchísimo esta charla, y bueno, te propongo que cuando necesiten contar y decir, puedan comunicarse ustedes y salimos al aire. Para nosotros es importante que sepan que, bueno, lo charlábamos el otro día con los compañeros de la Petumo Gelein, ¿no? Acá también la gente está pasándola mal con esta pandemia, con la falta de laburo, pero la solidaridad para allá ha hecho que, bueno, la otra vez en un día se juntara una tonelada de pellet para llevarles, ¿no? Y eso marca la intención de la gente, ¿no? De sostener esta claridad que vos estás planteando de quedarse en el territorio. La verdad que es muy importante lo que decís. Sí, nosotros muy contentos con la gente que es humilde igual que nosotros, por ahí bien lo que vos decís, hoy después de tener un pedazo de pan arriba de la mesa por el tema de esta pandemia, que tiene muchos han quedado sin laburo, pero hay gente que por ahí tiene un poco y colabora con otra gente, y eso nosotros estamos recontra agradecidos, porque en vez de que el Estado dándole una mano, le está dando una mano a la gente, la sociedad más que nada, el chileno no tiene. Así que nosotros re agradecidos por eso, y bueno, como bien decía, de que nosotros no vamos a aflojar nuestro territorio, nos quedamos con poquito y bueno, seguiremos luchando porque de eso vivimos, con eso estamos criando a nuestro hijo, y vamos a seguir trabajando en eso. Nuestro hijo está también al mira del campo y seguir lo que nosotros le vamos a dejar el día de mañana pasado, cuando ya nosotros no estemos, ¿no? Tal cual. Bueno, algo que la otra vez charlábamos con tu compañera, con Vero, que es la importancia, ¿no?, de que están tomando los y las niñas, los pichiqueché, dentro de la del movimiento y de la cultura mapuche por estos tiempos, ¿no? Sí, ahora tenemos muchos chicos jóvenes de que hoy se levantan y hablan en su idioma, se van a acostar y hablan en su idioma, en nuestra lengua. Y bueno, que los chicos siguen la cultura, que más antes estaba como perdido, porque a pesar uno, yo mismo nomás, yo venía a la escuela y me decía que era un indio y me avergonzaba, ¿sí? Y así que a mucha gente le ha pasado, y hoy en cambio no, los chicos le dicen un indio más y se representa que son mapuches que van a defender su cultura, ¿sí? Y eso a nosotros nos pone bien, nos pone contentos, porque nuestro hijo hoy ya está sabiendo que la cultura nuestra lo tienen que seguir, y hay muchos chicos jovencitos, chicos de 5 años, 6 años, ya dice, es mi cultura, voy a seguir con mi pueblo, y que antes no se escuchaba eso. Eso a nosotros como comunidad lo enriquece mucho, porque sabemos que tenemos muchos jóvenes ahora que está trabajando con nosotros, que andan a la par de nosotros colaborando y para ayudarle a la demás familia, a la demás señora, a las ñañas que no pueden salir. Y eso yo me pongo re contento, porque a pesar de que los chicos tan chicos, ¿no? Yo tengo mi nene que tiene 10 años y también andaba agarrando una pala para poder subir a donde estaban las demás gente. Qué bueno. Y así como otro más, ¿sí? Y entonces estoy contento por eso, que tenemos que están haciendo y ya están ayudando, colaborando y ayudando a los demás, la otra gente que no pueden andar como los abuelos. Tenemos gente capacitada y bueno, y contento porque la gente de la comunidad le ayuda un montón a la misma gente. Más con la colaboración que llega la colaboración y la gente se pone enseguida a trabajar, a tratar de repartirlo, que sigue todas las cosas donde tienen que llegar, y que nadie le pique sin el pan, ¿no? Que todos tengan lo mismo, que todos sean abastecidos con las donaciones que da la gente. Y entonces eso a mí, yo me encuentro re contento, porque yo soy representante de mi comunidad y quiero que mi gente salga a flote y que no se amargue tanto como está hoy en el día, pero yo creo que más adelante iremos hacer alguna nota y pelearemos algo para que le reconozcan los animales perdidos a nuestra gente, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, Marcelo, eso vamos a estar acompañando seguramente también, y trataremos en la semana de comunicarnos con la gente del gobierno municipal del Maitén para preguntar a ver cómo es, por qué no se han puesto en contacto, qué es lo que están esperando, ¿no? Sí, sería buenísimo para que yo le pregunte a usted y a ver qué dice la otra cara de la moneda, que van a salir a decir. Que nosotros nunca fuimos, pero nosotros hemos ido, pero en realidad ellos como gobierno tienen que andar viendo a la gente, no uno pintándolo a ellos para que salga. Claro, tal cual. Marcelo, muchísimas gracias por este rato de charla y este informe tan completo. Ojalá, bueno, se esperan nevadas en los próximos días, ojalá se pueda llegar con algo de alimento antes de las nevadas, y desde acá vamos a seguir dando una mano, juntando lo que se pueda juntar para ir a darles una mano. Yo muy agradecido por darme ese espacio y hablar a la sociedad para que sepan de que ustedes no están pidiendo porque por ahí uno muchas veces dice capaz que está pidiendo porque sino están colaborando con la gente de la comunidad, de la comunidad de Bercalino, donde hay mucha gente que por ahí yo voy y me da tristeza muchas veces, y también estoy de ahí, del mismo lugar, de la misma comunidad, y yo creo que otra gente que vaya afuera capaz que le va a dar lo mismo.

conocí en su sala fue la sin miedo. Camino hacia los sueños con toda libertad y la sabiduría de las que la vieron llegar. Paraguay. Denuncian que joven indígena fue atacado por civiles armados. Desde la Federación Nacional Campesina denuncian que un joven de 19 años de la comunidad indígena Beraró, ubicada en el distrito de Maracaná de Canindeyú, fue disparado por un civil armado, supuestamente, al servicio de latifundistas. Según Teodolina Villalba, dirigente de la Federación Nacional Campesina, este tipo de hechos son habituales en la zona, con el fin de que los nativos tengan miedo y abandonen sus tierras. Teodolina Villalba, Federación Nacional Campesina, buen día. Buen día, Andrés Aníbal, buen día a la audiencia. Oye, ese marciano, güey, pero o paso y baterías, ya sea, no lo completa el ahora información, hoy coacue. Canin de lluve, te dolinde que tuvo hombre humi orela, hombre orela, PTI, mitad caria, César Martínez, son escala y combustible, o cuevo ya agarrazo, acuerda la, hombre apó mi, vecino, acuerda, ni hace, te era teniente, acuerda, según dice Inaguri Marcial Gómez. Exactamente, Aníbal, pepengo, pues, ore, ya pomo, ahí de la denuncia, yo, porque andas ahí, pues, gente la problema. Siempre vente hoy ese es el problema. Pero pues César Martínez, pues es hija de César Marcial, ojo, yo voy a combustible, o cojín no, Venezuela civil armado. De la, usted pues, como tiene problema de tierra, de ver a Aroj, era la comunidad indígena. Te tengo más de un año más allá arriba el problema, porque pegando más de 20 años más la comunidad, o hija web, Pepe, ahora y su título propio. Upecha ve con un año presentar nuevo dueño con un año de pupe con título ABI, ja 1300 hectáreas de cola PAP comunidad indígena y ja Aníbal, ja entonces Petro ahí tiene problemas, ja disputa o es la tierra, ja la nuevo dueño contrata civiles armados y que tu ha o atacado mi indígena, deja indígena que huye jamás, o sea, jamás le yuyuyuy, pega la oña. Japear y después pues es una además o atacar sobre las calles donde la permitan un super oye ya pi pues ya por suerte vaya de su vez gracias con suerte la de Coanga Pepe y poner la compañero y hospital de Cruatube a Orengua a Pepe tenía preocupación porque ya toma la denuncia ja después la intervención de autoridad Aníbal porque ahora ya por fiscalía pe lo más es la institución INDI, pero como más en el interior, pues, ja, de ahí por y respuesta, coa. No, pena, no, no, pena, y coa, ahora es como de Federación Nacional Campesina, no va a acompañar con la comunidad, porque los examen, esa paja es necesidad, hay grave la situación, cuera, cuando le coco la pumi, pues se iba a calentar, mía, otro zapato al hambre, o mi civil armado, o pues, para iba a cacuea, y ja, cuando le tuve ni yepe, ojo, google y cagüí, hombo capupas y aicuea, peisa en zozobra o recoso de cuea Aníbal permanente de la civil armado. Amable la ya armada la coana reclamada, vea. Japea jera jina la coana la supuestamente la villara otro Juan Carlos Villalba. Era. Japea la contratar la civil armado ja, o atacar la comunidad indígena, pues ahí preocupante. Ya y cuaje, ve la, es para los cuaje, la cosa indígena, o sea, le yuyuyuy, ya se sabe, copa plaza, de calle, ja, te hago una vez más la noche penaño, este, te da los aros a ver, que hace comunidad indígena, deja de escuela, o ni organizar, o pelear, a escuela, o ni sostener jangua, o yo guardar, y pues le ve comunidad, ve que tu mamá, esa, o ni sostener a ni jangua, o sea, y pues le ve comunidad, hija, te dice el ataque permanente, o puto, y pues es una vez más ir a beber, más a. Cuando no se oñe más gente y la bebé a Pejina y preocupante, Aníbal. Vea la hora de denuncia, pues, he llamado Royacuaro, yo, Jinaja. Ojo, han habido ya pena, oye, pena, a mí me hace cuero, va hoy cojo denuncia, irá con Yeyapi, iré a Teodolina. Pues, pero no hay Ministerio del Interior, pero lo informan, va, situación, ve, para mí, o sea, hasta este día, y pimba, te copa. A la oficina de Iro Yurejina Indi entre el Ministerio del Interior de Vehículos, semana de audiencia y que tomamos una vez más, porque luego lo voy a dejar y concreto sobre la denuncia, lo voy a dejar con fotos, va esa página y la, o ya pues y la hecho de zozobra a la comunidad de Aníbal Jano. A Pepe y Cuavio más la olla pía sube. Ah, seguramente que hoy cuajina la comunidad, va. Los pibetas la lato rojo, jina, porque a cuajo permanente esa sube, güera. Sí, un pesite. Oye, Mate Dolina, gracias, Mate, a la autoridad, ¿cuál o esa madre para el cuaco bebé o aclarar ahí la situación allá? Porque Bujay Sandeja, pero yo mismo que está ahí, otra gente en la indígena, ¿cuál la menos protegida hoy? Exactamente, cuando siempre fechas a. Siempre está ahí comunidad, vamos a perder, y que ahí iba a ir a ingopear. Entonces ya hay que ir a matar a todos lados, no hay nada, perder a la ayuda, no hay. Muchas gracias, Andrés Aníbal, me deja ese cuerpo. No, déjate tu Teodolina. Teodolina Villalba de la Federación Nacional Campesina. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Ecuador. Exorbitante e inexplicable número de muertos durante la pandemia. Las inconsistencias entre los reportes oficiales sobre fallecidos por COVID y el registro de fallecimientos totales en Ecuador son mucho más amplias que en otros países. ¿A qué puede deberse este fenómeno? Compartimos el micro. Ahí les va. Durante los primeros 7 meses de 2020, según cifras oficiales, en Ecuador hubo unas 30.000 muertes más que en el mismo periodo de años anteriores. Sin embargo, también según cifras oficiales y también en los primeros 7 meses del 2020, el número de fallecimientos por COVID-19 es de unos 9.000 entre confirmados y probables. Es decir, de esos 30.000 decesos extra o inesperados, según las autoridades, 21.000 no se debieron al virus. ¿A qué se debieron entonces? Porque algo no cuadra en esos números e hicimos este video para tratar de averiguar por qué. En promedio, durante los 7 primeros meses de cada año, en Ecuador fallecen entre 41.000 y 42.000 personas si nos fijamos en los datos del registro civil de los años más recientes, 2018 y 2019. Sin embargo, usando la misma fuente en el mismo periodo de 2020, el número de muertes fue de 71.000. Ante la ausencia de otra explicación a tanto aumento en los fallecimientos de un año para el otro, como un terremoto devastador o una guerra, lo más lógico es pensar que la mayoría de esos 30.000 decesos se deben a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, según las autoridades, en esos mismos meses el número de muertes debido al COVID-19 fue de casi 6.000 confirmadas, algo más de 9.000 si incluimos las que califican de probables o sospechosas. ¿Cómo se explican entonces de esas 30.000 muertes inesperadas las 21.000 que según las autoridades no se debieron al coronavirus? En todos los países se producen diferencias entre los números oficiales de fallecimientos reportados como causados por COVID-19 y el total de decesos respecto a otros años. Esto es algo totalmente lógico y se debe a diferentes motivos perfectamente razonables. Pero en ninguna nación la diferencia es tan abismal como en el Ecuador, lo que hace que en ese caso no parezca ni muy lógica ni muy razonable. En ocasiones, los países no disponen de suficientes tests que confirmen o descarten la causa del deceso. A veces, durante el pico de la pandemia, incluso teniendo esos tests a la mano, su aplicación no es posible a causa de la premura con la que se debe disponer de los cuerpos para evitar que se saturen morgues o se produzcan más contagios. Un tercer aspecto a tener en cuenta es que ante el desborde de los hospitales muere más gente que de costumbre por otras causas, ya que no pudo ser atendida correctamente por falta de médicos o equipos que estaban ocupados con enfermos de coronavirus. Es decir, personas que tuvieron un infarto en abril de 2019 tuvieron muchas más posibilidades de superarlo que quienes la tuvieron en abril de 2020. Lo mismo sucede con accidentes de tráfico, laborales o caseros, enfermedades respiratorias no relacionadas con el COVID-19, etc. Todo esto explica que en todos los países exista esa diferencia entre muertes sobre el promedio esperado y muertes oficiales por COVID-19. Repito, en todos los países golpeados por el coronavirus se da este fenómeno. Pero lo extraordinario en el caso ecuatoriano no es que haya esa diferencia, sino el tamaño de esa diferencia. Si para comparar tomamos, por ejemplo, Estados Unidos, España o Perú, naciones todas muy afectadas, el número de muertes inexplicadas suponen respectivamente un 25%, 36% y hasta un 64% respecto al total de muertes extra o inesperadas. Pero en el caso del Ecuador, esta cifra llega al 70%. Es decir, en el Ecuador, de cada 10 muertes inesperadas este 2020, apenas 3 se señalan como causadas por coronavirus y del resto, 7 no existe una explicación clara de cómo ni por qué se produjeron. O si la hay. Una de las posibles explicaciones vendría dada por el bajo número de test realizados, ya que efectivamente el país se sitúa prácticamente a la cola en Latinoamérica en ese aspecto. Otra explicación podría ser el colapso del sistema sanitario, tal y como ocurrió durante abril en la provincia de Guayas, cuando las autoridades ni siquiera se dieron abasto para recoger los cuerpos de los fallecidos, mucho menos para definir la causa exacta de los decesos. La precariedad de un sistema de salud que ha sufrido varios recortes presupuestarios y de personal en los últimos años también pudo provocar un aumento en el número de fallecimientos por motivos ajenos a la COVID-19, debido a la desatención médica. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, parece que además de todos estos elementos combinados, hay algo más, que no se está haciendo todo lo posible por conocer el impacto real de la pandemia, y no tanto por incapacidad como por conveniencia. Porque los elementos mencionados antes se han dado juntos también en otros países, pero en ninguno de ellos desembocó en un diferencial tan enorme entre muertes diagnosticadas y muertes totales. Por ejemplo, el caso de Guayaquil puede explicarse hasta cierto punto por el factor sorpresa. Fue la primera gran ciudad ecuatoriana en recibir la pandemia de lleno. Pero, ¿cómo explicar la diferencia de cifras en Pichincha, donde el pico de la pandemia está siendo menos abrupto, empezó recién 3 meses después que el de la capital de Guayas y de momento no ha provocado un colapso sanitario de igual magnitud? Y sin embargo, en esta provincia, de las 3.200 muertes más que se produjeron en 2020 respecto al año pasado, apenas 750 de ellas están catalogadas como causadas por COVID-19. Actualmente, proporcionalmente a su población y según los datos oficiales, Ecuador es el 15º país más golpeado del mundo. De sincerarse esas cifras, tal como sucedió recientemente en Perú de la mano de las autoridades locales y la Organización Panamericana de la Salud, sin duda Ecuador daría un salto similar al de su vecino del sur, que pasó del 10º lugar del mundo en muertes por millón de habitantes al 3º en cuestión de días. Solo con calificar las muertes sospechosas como confirmadas, Ecuador subiría hasta el 7º puesto, superando a Chile, Brasil y Estados Unidos. Suponiendo que además apenas una cuarta parte de las 21.000 muertes extra que no fueron diagnosticadas como causadas por COVID-19 lo fueran, el país gobernado por Lenín Moreno le estaría disputando el primer puesto a Bélgica como el más golpeado por coronavirus en el ranking mundial. Un ranking que no solo tiene implicaciones políticas, sino también electorales, porque Ecuador tendrá elecciones legislativas y presidenciales a inicios del año que viene, y una noticia así tendría un impacto mucho mayor que el de cualquier campaña electoral que tenga lugar en los próximos meses. Personalmente no tengo las herramientas necesarias para decirles a qué se debieron cada una de esas 21.000 muertes extra no contabilizadas oficialmente como producto del COVID-19, si muchas de ellas fueron debidas al coronavirus, si pocas, si la mitad o si ninguna. Lo que ya sí parece fuera de toda duda razonable es que quien sí tiene esas herramientas no las está usando ni como puede ni como debe. Cuba podría ser un centro de producción de Sputnik 5, la vacuna contra la COVID-19 anunciada por el gobierno de Rusia este martes, adelantaron fuentes rusas del sector. A partir de noviembre próximo, la isla iniciaría la fabricación del medicamento, según dijo el jefe del Fondo Ruso de Inversiones Directas, Kirill Dmitriev, Agregó que la isla tiene una gran capacidad de producción de medicamentos y en específico de vacunas, con un personal altamente calificado. Informe de Telesur. Cuba podría producir el fármaco Sputnik V registrado por Rusia que prevé erradicar el nuevo coronavirus. No obstante, la comunidad científica cubana avanza en el desarrollo de una vacuna. Desde La Habana, Nayara Atardo nos amplía los detalles. Nayara. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Así es, Cuba podría ser uno de los países beneficiados con la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19, fármaco que fue certificado y anunciado hoy por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario del país europeo aseguró que comenzarán a realizar coordinaciones con el gobierno cubano para iniciar la producción de la vacuna para noviembre próximo en la isla caribeña. Noticias alentadoras no solo para Rusia y Cuba, sino también para todo el mundo, pues el presidente Vladimir Putin reiteró que se podría iniciar la producción masiva de este medicamento contra el nuevo coronavirus. En Cuba, la comunidad científica trabaja sin descanso en la búsqueda de un candidato vacunal contra el virus. Así lo confirmó el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, en un encuentro que sostuvo con especialistas del Instituto Finlay de Vacuna en la capital cubana. Los científicos de la isla han buscado diversas alternativas para el tratamiento de los pacientes afectados, tratamientos que, si bien no suponen una cura definitiva, se ha comprobado que eleva la calidad de vida de los enfermos. Tratamientos que además son suministrados de forma gratuita a cada persona afectada por el virus en Cuba y también de forma preventiva en el resto de la población cubana. Desde hace varias semanas, Cuba no reporta fallecidos por la COVID-19 y aunque en estos últimos días se ha producido un repunte de la enfermedad, el gobierno y las autoridades sanitarias intensifican las medidas para detener el contagio del nuevo coronavirus en todo el territorio nacional. Este martes fueron confirmados 47 nuevos casos con la COVID-19. Llama la atención el alto número de personas asintomáticas, por lo que el Ministerio de Salud Pública reitera la necesidad de cumplir con las medidas de distanciamiento físico en todo el país. La noticia de la posibilidad de adquirir y de desarrollar en el país un candidato vacunal contra la COVID-19 es un símbolo de esperanza en medio de la situación epidemiológica que vive Cuba y también el resto del mundo. La comunidad internacional ha resaltado en varias ocasiones el potencial científico de Cuba y las muestras de solidaridad en un contexto marcado por una fuerte crisis económica mundial, por lo que esta noticia llega en un momento oportuno y, como te comentaba, como un símbolo de esperanza en medio de esta situación epidemiológica mundial. Adelante. Muchísimas gracias, compañera, por la información. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. Cree que se apoderó de ti, hombre. Aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. hoy. No quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Apoderó de mí. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fui Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Hoy, 13 de agosto, los revolucionarios del mundo conmemoran el natalicio de Fidel Castro, al cumplirse 94 años de su nacimiento. Desde este espacio nos sumamos a los homenajes y alzamos su legado de humanismo e internacionalismo. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. El jefe máximo del movimiento revolucionario 26 de julio, con la gloriosa columna número 1, se dirige ya hacia La Habana y va a formular aquí importantes declaraciones para todo el pueblo. Asegurado el triunfo en todo el país, controlados todos los mandos militares de la nación por la jefatura revolucionaria, establecidos en la República la libertad y el poder civil en toda su plenitud, solicito de los líderes obreros y de todos los trabajadores, así como de las clases vivas, el cese de la huelga general revolucionaria que culminó en la más hermosa victoria de nuestro pueblo. Mi recuerdo devoto a los héroes caídos en esta hora de triunfo, y mi reconocimiento emocionado y profundo al pueblo de Cuba, que es hoy orgullo y ejemplo de América. Nacionalizar todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ES. Sinclair. Y además

patria con ansiedad esperaba a Che Guevara para darle a Santa Clara la luz de la libertad. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Tierra que vio la crueldad del déspota dictador, pero Dios nuestro Señor quiso que el tirano huyera para que Cuba tuviera un poco de paz y amor. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Huyó cobarde y vencido como rata de extranjero. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Desde el rico hasta el obrero fue humillado por la fiera, pero Castro en Cuba entera sus hombres organizó hasta que al fin libertó nuestra gloriosa bandera. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Y la bandera cubana! ¡Siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo! Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bolivia. Continúan las movilizaciones y bloqueos en toda Bolivia, reclamando al gobierno golpista y represor el respeto del día 6 de septiembre para las elecciones presidenciales. Compartimos una entrevista a Segundina Orellana, ejecutiva de la Federación de Mujeres Trabajadoras Campesinas del Trópico, desde el punto de bloqueo Cruce Tiraque. Entrevista con Segundina Orellana desde el mismo punto de bloqueo en el Cruce de Tiraque. Segundina Orellana espera que en realidad se pueda dar solución pacífica cuanto antes. Vamos a ver este material que hemos preparado donde Segundina Orellana da su entrevista. País, estamos en el sector de Cruce Tiraque. Las organizaciones sociales continúan con estas movilizaciones del bloqueo de caminos. Estamos acá con doña Segundina Orellana, ejecutiva de la Federación de Mujeres de Trabajadores Campesinas del Trópico. Respecto a este bloqueo, doña Segundina, ¿cómo está? Hoy se cumple el noveno día de bloqueo. Es verdad, buenos días para todos los radio oyentes por este medio que podemos llegar a distintos lugares del país. Mantenemos como este punto de bloqueo con una participación contundente de diferentes sectores sociales y este bloqueo ya estamos en el noveno día. Estoy seguro a nivel nacional continúa los bloqueos también hasta que tengamos los resultados bien concretos a nivel nacional de los 9 departamentos. Pero también queremos destacar, recalcar, y este gobierno de facto creo que no tiene voluntad, y nosotros desde este sector siempre damos toda la solidaridad, todo el pleno respaldo en distintos puntos de bloqueo que están siendo intervenidos, que están siendo reprimidos por parte de Unión Juvenil Cruceñista, también de Unión Juvenil Cochala de Cochabamba. Y esto, como los bloqueadores somos pacíficos, estamos en nuestro derecho para poder recuperar la democracia, para defender la democracia. Hombres y mujeres, tenemos que destacar. Y queremos destacar, señor Murillo, quiere destacar, quiere mentir al pueblo boliviano, está mintiendo a diferentes medios de comunicación. Creo que está articulando contundentemente con estos grupos paramilitares que son Unión Juvenil Cruceñista, tanto Resistencia Cochala de Cochabamba. Nosotros exigimos que haya respeto a los derechos humanos, que haya respeto a la democracia. Iremos a las urnas, derrotaremos en las urnas democráticamente. Pero también el pueblo movilizado continúa hasta que haya garantías sobre las elecciones generales. Y también queremos destacar a nuestros hermanos dirigentes, lo que han determinado ayer la Fiscalía Departamental Nacional, que están haciendo el curso, el proceso penal y los órdenes de aprehensión. Nosotros, como sectores movilizados, no vamos a permitir a nuestros dirigentes que estén perseguidos, que estén dando orden de aprehensiones. El pueblo está con ellos. Hermano Evo Morales Ayma, hermano Lucho Luis Arce Catacora Choquehuanca, nuestro hermano Huarachi, también nuestro hermano Andrónico, hermano Leonardo, quienes están los dirigentes principales perseguidos, procesados sin motivo. Ellos son portavoces del pueblo boliviano y nosotros continuamos. Vamos a exigir a la comunidad internacional que cese la persecución política, que tiene que bajar el tono político del gobierno de facto, que deje de perseguir, que se preocupe de la situación, de dar una solución. Si no es así, netamente es responsable de toda la situación que está pasando en diferentes distintos del país. Estoy seguro. Exigimos también inmediata liberación a los 49 detenidos en Samaipata y Santa Rosa. Y también hay heridos con bala. Y eso, ¿quién está actuando? Es los grupos que están conformados, los grupos irregulares como Unión Juvenil Cochala. Estoy seguro de cruceñista. Entonces, en Bolivia vivimos así. Y estoy seguro, las Naciones Unidas, la Organización Internacional, los Derechos Humanos, siempre que se pronuncien la situación que está pasando. Bolivia merece respeto. Bolivia merece respeto, recuperación de la economía, respeto a los recursos naturales. Y por esa situación estamos continuando con nuestros bloqueos nacionales en distintos lugares del país. Hay cisternas con oxígeno que están viniendo en camino, ya Segundina. ¿Cuál va a ser la determinación de los puntos de bloqueo? Los sectores movilizados estamos más preocupados. Primero es la vida y la salud. Ante esta situación, todo este sector es puntos de bloqueo, entiende por la vida y por la salud. A la primera tongada pasaron con toda normalidad, con toda tranquilidad, sin ninguna dificultad. Ahora, si en algún momento está encontrando de Santa Cruz otro grupo de cisterna para llevar a su destino, están en camino, estoy seguro, de la misma forma llegarán a su destino sin ninguna dificultad. Pero aquí el gobierno de facto solamente pretende echar la culpa a los sectores movilizados. Los sectores movilizados estamos más preocupados de la vida, de la salud, y para garantizar, para poder sostener la vida, la vida de todos los bolivianos y la salud. Agradecido por su tiempo, doña Segundina. Muchas gracias. Conversamos con doña Segundina Orellana, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba. Asegura que optan por el mejor camino del diálogo y buscar una pacificación para el país. Y por otro lado, es que las cisternas que transportan el oxígeno pasaron por este sector, y el otro, que viene de Santa Cruz hacia el destino del occidente, también tendrán el paso habilitado por parte de los bloqueadores. Es la información que nosotros compartimos desde el cruce Tiraque hasta la emisora Radio Causa Chococa. Seguimos con Brasil. Movimientos campesinos e indígenas despiden a Pedro Casaldáliga, fundador de la Comisión Pastoral de la Tierra, poeta y educador popular. un referente en la defensa de los pueblos indígenas y campesinos, que tomó la opción radical por los pobres, especialmente en la región amazónica, donde llegó en 1968. Informe de Radio Mundo Real. Movimientos campesinos e indígenas de Brasil despiden a Pedro Casaldáliga, fundador de la Comisión Pastoral de la Tierra y del Consejo Indigenista Misionero, poeta y educador popular. Un referente en la defensa de los pueblos indígenas y campesinos, que tomó la opción radical por los pobres, especialmente en la región amazónica, donde llegó en el año 1968. El padre Pedro Casaldáliga fue velado el domingo 9, Día de los Pueblos Indígenas, en la capilla del Centro Universitario Claretiano del municipio Batatais, estado de San Pablo, Brasil. Luego sus restos fueron llevados al gimnasio deportivo del mismo centro, donde se celebró la misa de exequias. Por la noche, el cuerpo del monseñor fue trasladado al Santuario de los Mártires y desde allí a San Félix de Araguaia para ser enterrado en el cementerio indio. Figura destacada como parte de la teología de la liberación, supo incluir en su práctica la educación popular. Radio Mundo Real se comunicó con Isolechi Wichniewski, integrante de la Coordinación Nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra, y le preguntó cómo debería ser recordado el padre Pedro Casaldáliga. Sí, don Pedro es una figura muy especial, muy cativa en la Iglesia de la América Latina, en todas las organizaciones del campo, en especial las pastorales del campo, principalmente el CIMI-CPT, el Consejo Indigenista Misionero y la Comisión Pastoral de la Tierra, por asumir la opción radical en consonancia con el Evangelio de Jesús Cristo, de Jesús de Nazaret, esa opción por los pobres, principalmente en la región amazónica, donde llegó en 1968. Entonces Pedro es esta figura muy fraterna y también una figura que se muestra fuerte en la defensa de los pueblos, en la defensa de los indígenas, de las comunidades campesinas. Y esto que queremos recordar de Pedro en este momento también, en que le pasó a pasaje, muy tristes por este acontecimiento, mas también muy alegre por toda la su vida, por toda la su dedicación y por toda la espiritualidad que le nos deja en esta lucha en defensa de los pueblos, de los campesinos, de los pueblos indígenas en cuanto a la Comisión Pastoral de la Tierra. Y también debemos al Pedro toda la teología también de la tierra, la teología de la agua, muy inspiradora en ese momento que vivimos de contexto de país, del mundo también. Entonces, para nos, Pedro significa todo esto, ¿no? Él era una persona muy especial, nos consideramos como un amigo, una persona de la casa, de nuestra casa, que nos acompañaba en todos los momentos, hasta cuando le fue posible. Y además, alguien que incorporó en su práctica y en su militancia distintas herramientas de la educación popular. Sí, es muy, muy interesante esto, porque el respeto fundamental para las personas, tanto evidenciar la vida de estos pueblos, más estar siempre a un lado del respeto por sus opciones que los campesinos hacían, por su lucha cotidiana en defensa de los derechos. Entonces, colocando no al frente del pueblo, más junto con el pueblo, pensando que ese pueblo puede ser protagonizado en su lucha, protagonizar a su defensa de la tierra, de la agua, de sus territorios. Esta es una cuestión muy importante de esa vida de Pedro, de esa metodología de la educación popular, con que las personas en su ambiente, en su territorio, puedan ser evidenciados en esa lucha, en esa defensa de los derechos, tanto los derechos humanos como los derechos de la tierra y de la agua. Y Solechi, bueno, además lo están despidiendo también acompañando la figura que fue, ¿no? De manera muy sencilla, con elementos también de la tierra, digamos, veíamos imágenes de la despedida de él, ¿no? De su velatorio, y bueno, sabemos que lo van a enterrar en el cementerio indio. Después de esta despedida al padre, ¿cómo sigue ahora la lucha? Más en este momento, con su vínculo tan fuerte, como decías, con el pueblo amazónico, en unos momentos también tan golpeados de este pueblo, ¿no? ¿Cómo sigue ahora la lucha también? Sí, estamos muy fortalecidos por esta vida de Pedro y la lucha que estamos firmando desde la creación de la CPT, de la Comisión Pastoral de la Tierra, que él también fue responsable. Entonces, de fortalecer esa lucha, ¿no? En este momento, principalmente de contexto de enfrentamiento a todo el proceso que la Amazonía está sufriendo, sin los pueblos, como la retirada de sus derechos, como la expulsión de sus tierras que continúan hasta hoy. Entonces, el ejemplo de Pedro hace con que nosotros también tengamos una fuerza para que continuemos en esa lucha de Pedro. Hoy tenemos todo el proceso de la pandemia, mas también precisamos rever nuestras acciones, nuestra manera como nos relacionamos con la tierra, como el planeta, como el mundo, y eso todo es muy importante, nos olhar para esa historia de Pedro, para su vida, la historia que construyó con los pueblos en la prelavia de San Félix do Araguaia, ese espíritu de dejar también los legos asumirem a su misión, de se colocar en una iglesia en comunidades. Entonces, creo que esta lucha de Pedro nos llevamos adelante y buscamos, a partir de lo que vivenciamos hoy, de ese nuevo contexto, esta inspiración para continuarmos firmes en la lucha en defensa de la tierra, en defensa de los territorios y en defensa del planeta. Isolechi, muchas gracias por este tiempo con Radio Mundo Real y por recordar aquí, en este medio, la figura tan importante de Pedro Casaldía. Gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Trabalhadores do campo se uniram, ergueram as mãos, entoaram o hino e gritaram forte: nós vamos lutar. Enfrentaram a brutalidade do colonialismo, quilombos, revoltas, guerrilhas, fazendo o rumo da história mudar. Negras e negros de cabeça erguida, construindo a história com sangue e suor, com a força e a rebeldia precisa, protestando contra o imperialismo e a exploração. Mas o poder e a política só prosperou para os brancos, mas a terra e a justiça continuou nas mãos de poucos. A igualdade nas terras brasileiras jamais existiu. O latifúndio, o mato, o negro, o índio e quem não tem terra. E hoje o agronegócio extermina a vida, envenena o chão. Por isso estamos em luta, por isso que damos as mãos. Por terra, igualdade, justiça e um mundo de paz e amor. A exploração do trabalho humano não dá mais para existir. Por isso que há 30 anos estamos em luta e vamos persistir. Vida longa ao MST, mais 30 anos de MST. Vida longa ao MST, mais 30 anos de MST. Contra o capitalismo que em busca do lucro extermina a vida, mercantiliza a terra, a água, os sonhos e as relações. Por isso o socialismo é o horizonte, é a saída. A rebeldia é necessária de geração em geração. Vida longa ao MST, mais 30 anos de MST. Vida longa ao MST, mais 30 anos de MST. Vida longa ao MST. Mais 30 anos de MST. Vida longa ao MST. Mais 30 anos de MST. Colombia. Continúa la lucha universitaria en pos de conseguir la matrícula cero para todos los estudiantes. Desde el pasado 29 de julio, tres estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid iniciaron una huelga de hambre exigiendo matrícula cero para la totalidad de estudiantes de la institución. Después de 13 días, las garantías y acercamientos de la administración han sido insuficientes. A partir de hoy, el estado de salud de los estudiantes entra en alerta roja, por lo que se hace urgente darle un trámite oportuno a la exigencia del estudiantado. Compartimos informes de la situación. Somos estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Llevamos 290 horas en huelga de hambre. A partir de hoy, nuestro estado de salud entra en alerta roja. Estamos exigiendo matrícula cero para la totalidad de los estudiantes del Poli. Soy estudiante de profesional en deportes, he perdido 4 kilos desde hace 8 días, tengo mareos y dolores de cabeza muy fuertes, siento mi estado de conciencia alterado. Soy estudiante de profesional en deportes. He perdido 5 kilos. Desde hace 9 días siento cansancio y fatiga extrema. Me cuesta mantenerme de pie. Soy estudiante de ingeniería civil. He perdido 5 kilos. Desde hace 9 días he perdido la capacidad de retención. Me cuesta recordar a corto plazo. Hacemos el llamado urgente a Libardo Álvarez, rector del Poli, y a Luis Fernando Suárez, gobernador de Antioquia, a acelerar el proceso de matrícula cero para todos y todas las estudiantes del Poli. A pesar de que nuestro estado de salud es delicado, tenemos la convicción en nuestra causa y resistiremos hasta lograrlo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Santiago, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Soy una de las huelguistas que nos encontramos en el campamento en la sede de Bogotá desde el 27 de julio del 2020. Nos encontramos aquí exigiendo al Gobierno Nacional garantías para los próximos semestres que se han generado por este déficit, la crisis, que ha habido una gran deserción estudiantil, y por eso exigimos al Gobierno Nacional matrícula cero para pregrado y posgrado en los periodos 2022 y 2021 1 y 2. También exigimos una inyección presupuestal para la deuda generada por la crisis, que ha sido un déficit que ha sido casi igual a la deuda histórica que ha tenido la universidad. Desde antes del inicio de la acción de protesta que llevamos realizando desde el 27 de julio, ya se tenía un esquema de protocolo de bioseguridad realizado por la Brigada Estudiantil de Salud de la Universidad Nacional, quienes nos han venido apoyando y acompañando en todo este proceso, también ayudándonos con la preparación para la huelga de hambre a todos los huelguistas. Bueno, las razones por las cuales decidimos hacer una huelga de hambre hoy es porque pues, decidimos escalar el mecanismo de presión, ¿no? El gobierno, pues, en primera medida la rectora de la Universidad Nacional no ha estado como con la voluntad de esa parte, o sea, nosotros estamos a favor de que la Universidad Nacional salga de su desfinanciamiento. Y pues la rectora lo que ha hecho es un poco segregar un poco, o sea, no facilitar la acción de la huelga de hambre, y no hemos tenido un canal de comunicación directo con la Universidad Nacional que nos permita mejores condiciones. Hemos ganado algunas condiciones humanitarias y demás, pero pues digamos que ha sido un poco complejo. Y segundo, pues para exigirle al gobierno nacional que financie adecuadamente la Universidad Nacional, pero no solo la Universidad Nacional, sino las demás universidades públicas del país, y también mirar cuál es la situación de las universidades privadas, ¿no? Porque esas personas, las personas que estudian en las universidades privadas pueden ser doblemente explotadas, porque no solo tienen también condiciones de pobreza algunas, sino además pagan créditos de ICETEX y están condenados a muchísimos años de endeudamiento. La gente realmente no tiene condiciones hoy en día, porque esto no es solo una crisis sanitaria, sino es una crisis económica y social, y más en un país como Colombia, donde más del 50% de las personas sus recursos provienen de medios informales, es decir, no tienen trabajo ni vínculos laborales formales. Y en ese sentido, pues era imperativo pues llamar al país y decirle que por lo menos en la situación de la Universidad Nacional decidimos no callar, decidimos protestar y decidimos dejarle claro que se necesita un alivio para los y las hogares de las unaleñas. Y pues ahí van, así también pues mandamos un abrazo caluroso a las demás universidades que también han ejercido este mecanismo de presión, a la Universidad Pedagógica, entiendo que la Unillanos también, y pues nada, y digamos que ese es un poco las razones por las cuales decidimos hoy elevar nuestro modo de presión a la huelga de hambre. ¡Que la indignación se vuelva pandemia! Sangra mi ñuque mapu, llorando su lonco está, arrodillado en el suelo, mirando hacia el cielo azul. Tachao, dame paciencia, ruega al que le enalan tú. Son muchos los malheridos que no pueden ver la luz, que no pueden ver la luz. Ay, ñuque, me pesa el alma de tanto cargar dolor, y mi machi cultrunera se me fue pa' los cerros. Llévame a aquellos pedreros en las alas de un cóndor, y cántame loncomeo en el rescoldo del sol, en el rescoldo del sol. Volvé a ver los pueblos en libertad. Tan solo sé donde vuelvo a encontrarme con la paz, burruñando mis ancianos me devuelven la verdad. 500 años quebrados ya nunca regresarán, pero somos responsables del hoy y lo que vendrá, del hoy y lo que vendrá. En la sangre derramada viene el punzante dolor. Enterramos la injusticia que oprime nuestra razón. Heredamos esta tierra desde el vientre maternal, desnuda de maldiciones, y así nos recibirá. En libertad.